FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal? Buen día, Dora. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos muy bien. Días, Martín. Bueno, aquí tenemos un día más y con frío. Bueno, buenos días, Nabila, también. Buenos está días. Está con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el Foro de la Niñez. Exacto. En el cual se hizo, en el Marechal se hizo la convocatoria hace el martes pasado, no el anterior. El 29 del mes pasado. Bueno, a las 10:30 de la mañana. Y nos vas así a contar que, cómo fue. Sí, algo voy a contar, sí, cómo fue. Bueno, igual es un tema que después, más adelante, vamos a seguir tocándolo porque vamos a invitar a gente que está sistematizando el proceso que el de la formación del consejo. Sí, exacto. Es muy conveniente porque es una cosa que tiene que estar inserto en nuestra sociedad y que todos debemos responsabilizarnos por nuestros niños y nuestros adolescentes. Bueno, y después tendremos una invitada en piso que es Nancy Fernández del Bachillerato Popular 11 de Marzo, que funciona en APROFA. Exacto. Por el festival y la reunión que se va a hacer el miércoles 14 a las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Van a ser como un tipo de festival todos los bachilleratos acá en la Plaza San Martín. En donde, como ella, ellos están pidiendo que se los reconozca municipalmente y el pedido del boleto estudiantil, ¿no? Ah, perfecto. También se pasará el track del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativo por el día de son opiniones de sobre el día de la independencia nuestra. Sí, de Edgardo Ford. De Edgardo, ¿no? Ford, exacto. Bueno. Otra cosa también, quería analizar un poquito también lo que pasó el 9 de julio acá en la plaza Buján. Ah, sí. Contanos, ¿qué pasó en la plaza Buján? ¿Querés que te cuente ahora? Sí, sí, sí, después vamos a ver. Nosotras, como mujeres relatoras, fuimos invitadas a un lugar que está a un costadito del eje central de la plaza para que contáramos cuentos. Pero los cuentos no eran tales, sino era una especie así de diálogo sobre el Día de la Independencia, cómo ocurrió, qué es lo que pasó. Así que estuvo muy lindo, muy muy bueno, muy entretenido. A pesar de la poca gente que había, pero no estuvimos, ya te digo, en la cuestión central, sino a un costadito. Así que estuvimos hablando también con una señora peruana que estaba muy contenta, muy feliz de estar acá, viviendo en la Argentina, que tenía hijos argentinos, marido argentino. Entonces, bueno, ella quería saber el combo completo. Sí, ella quería saber sobre la independencia nuestra. Quería saber sobre cómo se había hecho, cómo se había quiénes eran nuestros héroes. Así que había todo estaba dividido en tres partes. Así que primero el principio de la revolución del 25 de mayo, después declarada la independencia, todo eso, muy interesante. Y había gente muy linda ahí, eran pertenecientes al INDEL. Al INDEL, es un instituto. El Instituto Municipal de Desarrollo Local. Exacto, sí, que es una cosa muy interesante y que la gente tendría que conocer. Eso porque es una forma de ayudar al... Incluso hacen emprendimientos familiares. Sí, claro. Para que tenga trabajo la gente. Bueno, el INDEL es el organismo descentralizado de la municipalidad que se encarga de distribuir los fondos de provincia y de nación a aquellas personas que presentan proyectos para microemprendimientos o, como fue en un momento, ¿te acordás que cuando existía el Plan Trabajar, que después hacía emprendimientos de familia? Bueno, hay programas que les permiten a las personas poder capacitarse y después hacer un emprendimiento. Está muy bien. Bueno, querías también, participó también Dolores Irén, que es una compañera nuestra. Un beso grande a Dolores si nos estás escuchando y felicitaciones. Bueno, vamos a hacer una reseña sobre lo del consejo, así de la niñez, el foro de la niñez, mejor dicho. Así después pasamos a los otros temas, estamos esperando a nuestra invitada. Bueno, perfecto. Como habíamos dicho, el día 29 del mes pasado, a las 10:30, fuimos invitados a participar, convocados por la Municipalidad de Moreno para formalizar el Consejo Local. Y ahí estuvieron junto a María Genoni, a Mari, sí, el gerente del Banco Credicop. También estuvo Brizuela, Juan Brizuela, y muchísima gente, sobre todo los integrantes del foro, ¿no? Sí. Tanto... Que hay muchas organizaciones sociales, mujeres, ¿no?, como varones. Sí, hay extraordinariamente... concurrido estuvo. Así que este consejo es un servicio local de promoción y protección integral de los derechos del niño. Por supuesto estaba, como dije, el foro de la niñez. La participación del municipio lo avala la nueva ley sobre los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, sobre la protección que deben tener los niños en todo como personas y en particular los niños abandonados, es decir, en situación de calle. Y yo digo esto, el niño abandonado, cualquiera sea la causa, es un niño o niña que yo le llamaría invisible. Es decir, no se ve, no tiene derechos, ni siquiera jugar. Lo encontrás por la calle, nadie lo mira, nadie le dice una palabra linda, nadie lo llama por su nombre, es decir, es invisible. Como dije, además, un niño no pidió venir a este mundo, lo trajeron. Así que la responsabilidad es de todos y de todas. Estoy totalmente de acuerdo. Así es. Bueno, para aquellos que se quieran comunicar con nosotros, les pasamos el número de la radio, que es el 4666-559. O nos podés mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, nos vamos al track de anunciantes, pero antes tenemos que anunciar a nuestro anunciante, ¿cómo es? A Casa Suárez. A Casa Suárez, sí. Bueno, Casa Suárez es una bolonería, está escrito bolonería por eso, que se encuentra en la ruta 23, sí. Que está bien, a ver, pásalo, dale. Ex Ruta 23, abierto de lunes a viernes en horario comercial. Y domingos de 9 a 13. Ferretería y Bulonería Casa Suárez. Bueno, nos vamos con el track de anunciantes que está grabado, y un tema de Mercedes Sosa, La razón de vivir. Ah, qué bonito. ¿Auspician este programa? Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop, Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno, La Casa de las Máquinas de Coser, representante exclusivo Jack, máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos, de la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237 460 2222.

Sumando voces, sumamos ideas. Entrevista en vivo. Bueno, estamos en Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Bueno, hoy están nuestros invitados acá que vinieron para hablar sobre los bachilleres populares. ¿Qué tal Nancy Fernández y Luciano Esquivel? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Hola, buen día. ¿Cómo? Buen día, buenas tardes. Buen día. Estoy nervioso. Bueno, es... nos acercamos al micrófono, así podemos salir al aire. Sí. Bueno, nos gustaría que nos cuenten, sabemos que el miércoles que viene a las 14 horas en la Plaza San Martín se va a hacer una convocatoria con todos los bachilleres porque quieren pedir su reconocimiento a nivel municipal y además por la lucha del boleto estudiantil. Bueno, pero antes que eso, nos gustaría que nos cuenten cómo es el proceso de los bachilleratos populares, de qué se trata un poco el tema para que la audiencia que está convocada pueda sumarse, ¿no? Y sepa cómo es. A ver, sí. Nancy, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, esto es más para toda la gente, aquella que no tuvo su oportunidad, ¿no? De poder realizar sus estudios, terminarlos, así como el secundario, también en la primaria, ¿no? Porque también está la terminalidad, que es para todos aquellos que no pudieron hacer el primario y todo eso. Alfabetización, para la gente, digamos que. ¿Cómo? Alfabetización, digamos, sí. La gente que no sabe leer y escribir. Sí. Y bueno, se le enseña a leer y escribir. Claro, claro. Para que comiencen sus estudios. Sí, para que comience, digamos, sí. Pero para que cuando comience sus estudios ya tenga una base de algo. Así también como de terminalidad, digamos, que por ahí tienen deben materia de octavo y noveno, los preparamos. Así cuando van a dar sí. Van a dar las previas que tienen, están preparados ya. Para que completen, entonces. Para que completen. Está buenísimo. Digamos. Es como un apoyo, una ayuda, claro, que digamos, exacto. Nosotros para estos chicos, sí, que por ahí no tuvieron algún problema en el proceso de terminar el octavo y noveno, nosotros le damos la ayuda esa para que... Y después después pasarían a hacer el bachillerato. Sí, y ¿sí? Después, bueno, nosotros le decimos que acá pueden terminar sus estudios de bachiller o secundario, como sí. Le quieren decir, digamos. Sí, sí, sí. Otra cosa quería preguntar. Por ejemplo, ¿y en dónde funciona eso? ¿En qué lugares funciona? Para que la gente pueda acercarse. ¿El bachiller? Sí, sí, sí. El bachiller está en Paso del Rey, en La Quebrada, en la Profa, Vélez Sarsfield y Lucía Rueda. Ah, Vélez Sarsfield y Lucía Rueda. Sí. Sí, ahí se tienen que acercar para poder ahí, saber cómo son, cómo sí, es. Sí, ahí sí. Uh-huh. Ahí usted se puede acercar de 1 a 5, de lunes a viernes. Sí. Y algunos sábados también, no sé los horarios los sábados, pero sí, también hay gente también los sábados. La verdad no sé el horario los sábados. Bueno, y también lo mejor es que, o sea, lo bueno es que todos pueden tener la posibilidad de estudiar, ¿no? Que pueden estar estos espacios para que no quede nadie afuera, porque es mucha la cantidad de gente que no pudo terminar los estudios y que aparte por los horarios y gente que trabaja y o también está el tema de que hay madres con chicos que por ahí no pueden ir a estudiar y lo bueno de estos espacios es que también hay un centro infantil donde pueden dejar a los nenes para que las madres puedan estudiar también o los papás también estén. Tengo entendido que hay como 50 por lo menos en Moreno, ¿no? De estos bachilleres. Sí, sí, sí. Entre ellos están los de... Milenio, los de Cuartel Quinto, Las Brujas, le decimos, bueno, si pues yo no tengo Mapuche, que está... Mapuche, que está en Bolgiovanni, en Paso del Rey también, y otro, no me acuerdo. Bueno, Lo que estaría bueno es que la convocatoria de que hay de para el miércoles a las 16 horas, que estén, que toda la gente se acerque, y ahí van a ver stands donde se van a ir informando a toda la gente donde está cada bachiller, todas las propuestas que hay, ¿no? Y para que todos juntos podamos seguir con esto, ¿no? Y que esto vaya avanzando y que nadie queda fuera de esto. Esto es lo que nosotros queremos, que todo el mundo pueda cumplir el derecho ese de la educación, ¿no? Que para que es un derecho de todos. Entonces, como que estaría bueno que vengan y se informen, y así todos pueden seguir esto junto con nosotros, porque claro, sería bueno destacar que en uno de los artículos de la nueva ley de educación es la que permite y habilita a las organizaciones sociales armar estos bachilleratos, ¿no? Que tienen que ver con que hay 14 millones de personas que quedaron fuera del sistema, por el sistema formal de educación que existe en nuestro país, que en vez de ser inclusivo es excluyente, ¿no? De alguna manera rechaza y echa a los estudiantes de la comunidad educativa. Y una pregunta como para que, ¿cómo es el formato? ¿Es un formato igual que el de la escuela? ¿Es formal? ¿Es de bajar contenidos? ¿Cómo trabajan ustedes dentro del bachiller con respecto a las materias, los profesores? Sí, la materia sí, los contenidos son igual que otro. Otras ¿y la escuelas, currícula ¿no? oficial? Pero, sí, lo bueno es que se estimula para en lo social para que puedas ayudar al otro, no tanto cumplir con la claro, cumplir con lo que con lo que se manda, con las consignas. Con las claro, consignas. Sino es decir, que construyen entre todos. Sino también construir otras cosas, ¿no? Que hacen falta ahora. Claro. Inserto siempre en dentro del barrio, dentro de la sociedad, ¿no? Claro. O de que o depende también de los problemas que haya. De las necesidades que haya en ese momento en un barrio, por ejemplo, en el ¿no? barrio, qué sí, bueno. Sí, sí. Está buenísimo eso. Vos cuando entraste, habías hablado de que en la muestra o en este momento que se van a movilizar. Se van a juntar, va a haber como una muestra sobre educación, salud y cultura. Ah, sí, se van a presentar distintas miradas. Sí, distintas cosas. Se va a hacer una clase abierta. Van a venir bandas de rock a tocar, a apoyar esto. Y también se va a hacer una obra entre compañeros de los mismos bachilleres. La gente que se quiera sumar también a participar va a estar bueno. También van a venir una clase abierta con los chicos. Una clase abierta con los chicos de jardín. Ah, la profa tiene un jardín también. Sí. No, van a participar todos los de los jardines comunitarios, así como los bachilleres, cooperativas también. Ajá. Van a venir los trabajadores a apoyarnos, ya nos confirmaron. Y mucha gente también que se quiere sumar a esto, ¿no? Y bueno. Qué movida hermosa, ¿no? Donde sí, participa sí. mucho la gente, nuestros jóvenes, que como ustedes. Claro, pues, aparte es toda ejemplo. La gente, es todo de acá del barrio de Moreno. O sea, todos trabajadores somos, así que estaría bueno que se sumen. Y bueno, ¿no? Y esto, que van a hacer cosas para los nenes. Así que los que quieran venir con chicos, va a haber cosas para los nenes también. La gente que se quiera informar también, es como que esto va a estar muy bueno para informarles cómo son estos centros y los jardines y todo lo que tenemos. Y una pregunta, ustedes, ¿cómo sienten este proceso? ¿Cómo lo viven, ¿no? ¿Cómo lo viven? El proceso educativo. El proceso educativo. ¿El actual? Como sí. si fuera... O el nuestro. ¿El ah, ustedes, qué bueno. Fue? ¿El nuestro? Sí. Y sí. a mí me cambió la vida esto. Ah, qué sí, bueno. Sí. Digamos, sí. Por ahí con la vieja educación uno aprende, ¿no? También con la vieja educación. Pero creo que no le di tanta importancia como le estoy dando importancia, digamos, a esto. Porque creo que esto es más conjunto. porque esto es una educación hecha por trabajadores, digamos. Sí, claro, está bien. Más participativo también. Más participativo, ¿no? Sí, sí, sí. Y más tener en cuenta y más tener en cuenta al ser humano, ¿no? Sí, más en cuenta al ser humano. Aparte, digamos, creo que hablo de la parte de la profa, ¿no? Yo, sí, sí, sí. Que yo estoy ahí y, digamos, con la gente que yo convivo ahí, es, digamos, somos todos iguales, digamos, no hay diferencia de nada. Y bueno. Qué interesante. Un apoyo a los problemas que tiene cada uno, ¿no? Que yo qué sé, uno trabaja o por ahí hay madres o papás que están solos y es como que se les complica un montón poder estudiar. O tienen que elegir entre trabajar, mantener a su familia. Exacto, y sí. Dejar a un lado algo que es una herramienta básica para un futuro, ¿no? Exacto. Que también, entonces, como que está muy bueno que todos tengamos sí, esa sí. posibilidad. Entonces, es como que ahí hay, es una ayuda diferente a un colegio común. Sí, sí, es sí, como sí. que ahí tenés mucho apoyo entre compañeros, o sea, somos todos iguales, no hay el profesor y el alumno, no, somos todos iguales y está bueno porque también ayudamos al barrio también, ¿no? Se claro. hacen propuestas para ayudar al barrio y está bueno que todos nos unamos a esto, ¿no? Porque vamos a llegar a algo mejor, pienso, con esto. Sí, sí, sí. Bueno, es interesante, ¿no? Sí, muy porque bueno. lo que dicen ellos es importante en el sentido de que dejan de ser una estadística para ser personas, ¿no? Y esta construcción colectiva entre los estudiantes y los docentes del bachillerato junto con la comunidad, lo que da como diríamos como resultado es una integración, ¿no? Y un trabajo identitario de identidad muy importante. Y bueno, qué mejor que la gente del barrio que sabe lo que quiere el barrio, lo que necesita, ¿no? Y ahí es un disparador para muchas otras cosas que pueden salir. Esto, el tema de la salud, el tema de las necesidades, ¿no? Ustedes están muy muy pendientes de eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, de nuevamente, díganos el día, la convocatoria, cómo se llama la convocatoria, si tiene un nombre en particular, y en dónde va a ser y hasta qué hora van a estar. No, en realidad es para todos por el derecho a estudiar, ¿no? Y por el boleto estudiantil este que nos va a ayudar a todos a poder cumplir esto, porque es muy difícil también, tanto como para profesores y alumnos, viajar, y entonces es como que esto nos va a ayudar un poco más. Y bueno, es a las 16 horas, el miércoles 14, en la Plaza San Martín. Los esperamos a todos y bueno, y ahí les vamos a estar informando de todos los lugares donde pueden venir y va a estar lindo porque van a tener un montón de cosas para ver. Bueno, muchas gracias Nancy, muchas gracias Luciano. Luciano, gracias. Bueno, gracias chicos, por habernos enseñado bastante de lo que es el bachillerato popular, que es interesantísimo. Y es como dice mi compañera acá, que es la integración entre los seres humanos, ¿no? Sí. Muy bueno, gracias. No, gracias a ustedes. No sabe leer es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí. Me llamo Mercedes, soy casada, tengo 3 hijos y agarré y tomé la iniciativa. Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices. Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros.

Sumando, todos los sábados transitamos juntos los caminos de la solidaridad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Bueno, ahora vamos a escuchar el track del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativo sobre el día de nuestra independencia, y es de Edgardo Ford. Bueno, Martín, ¿cómo te va? <¿Por eso? risa> Se distrajo nuestro operador. Ah, muchas sí, mujeres sí, sí, por ahí. Es cierto. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form. Hoy, a 200 años de aquella Revolución de Mayo, pero a 194 de la proclamación de nuestra independencia, ¿qué significado tiene para usted este término? ¿Qué ideas le llegan al escuchar la palabra independencia? Veamos. El 9 de julio de 1816, el Congreso reunido en Tucumán sostuvo: «Nos, los representantes de las Provincias Unidas de Sudamérica, reunidos en Congreso General, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, a las naciones y hombres todos del globo, la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de los que fueron despojados e investirse del alto carácter de nación libre e independiente del rey Fernando VII y sus sucesores». ¿Y qué pasó con aquellos pueblos sudamericanos que estuvieron unidos para zafar del yugo español, pero que no pudieron hacer una historia en común como soñaban Simón Bolívar y José de San Martín? Arturo Jaureche sostuvo que las grandes líneas de la política argentina corresponden a la oposición entre patria grande y patria chica. Con las variaciones de lugar y tiempo, con mayor o menor acierto, con más o menos virtudes o crímenes, las guerras de la independencia, el Partido Federal, el irigoyenismo, el Movimiento Nacional Peronista nacido en 1945, están en la línea de la patria grande. Jaureche agrega luego que la patria chica surge de la desvinculación de nuestras patrias originalmente unidas y sus hombres son los que presidieron y facilitaron esa disgregación buscada desde afuera. Hasta aquí textual de Jaureche. Ya lo había adelantado Mariano Moreno desde el prólogo de la traducción del Contrato Social. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Hoy el continente sudamericano vive un proceso de acercamiento entre distintas naciones, en pos de un proyecto común en el cual, no vamos a negarlo, existen diferencias de forma y de fondo, pero la única independencia posible es la que podamos lograr unidos todos los países de la región. Me despido hasta el próximo encuentro y comparto con ustedes un ¡Viva la Patria! El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fond. Bueno, como dijo Edgardo Form, sí. Viva la patria. Viva la patria, sí, sí. ¿Qué te parece, Dora? ¿Vos sentís, te sentís identificada con lo que ha dicho este hombre? Sí, totalmente, totalmente, y más en estos momentos. Nosotros estamos viviendo, como dice él, un momento muy especial para la unión para continuar la patria grande. La prueba está que ya, por ejemplo, se hizo el UNASUR, que han nombrado secretario general a Néstor Kirchner, que fue un presidente nuestro. y además están Venezuela, está también Bolivia, está, así que mira, yo la verdad con respecto a eso estoy muy feliz, muy contenta, porque es verdad cuando dice Edgardo Ford también, cuando dice, y en su momento lo dijo también Perón, que en el 2000 nos encontrará unidos o sometidos. Y es verdad cuando dice, por ejemplo, Mariano Moreno, que nosotros si no nos unimos, si no se hace común eso, vamos a cambiar de tirano, pero no vamos a destruir la tiranía, y es cierto, es verdad. Tal cual. ¿Qué te parece a vos? Acá está con nosotros Luciano. Sí, se quedó con un ratito. Me quedé. La profa. Me quedé. A ver, como joven estudiante. No, digamos, yo estaba escuchando a este hombre, Edgardo Ford, no sé qué es, que sí, es escritor, sí, o historiador. No, sé es la voz del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Está bien, estaba escuchando y sí, estoy de acuerdo con lo que dice esto, pero yo quería decir que más allá de esta gente, estos próceres que lograron esta independencia, creo que... Sí, lograron esta independencia de esta gente, de este imperialismo, que nos estaba destruyendo, que nos estaba esclavizando. Pero creo que la independencia todavía no se ha logrado todavía. Porque todavía tenemos esta gente, estas lacras todavía metidas en nuestros países, en nuestra Sudamérica. Y creo que nuestra independencia va a lograr cuando saquemos toda esta gente de... No quiero ser discriminador, Roma, con otra gente de otros países, ¿no? Claro, vos lo que querés. Lo que quiero decir, esta gente que nos siguen lastimando, que nos siguen chupando la sangre. Exacto. Llevándose nuestras riquezas, sí, por ejemplo. ¿Cómo puedo explicar, lograron sacar, de despenizarnos de toda esta gente que nos estaba esclavizando, Sí, sí, de sí, una sí, manera sí, lo sacamos, pero sí, están todavía, Sí, históricamente siguen estando, y creo que, como decía, que hay una movilización sudamericana, como decía la señora, ¿cómo se llama esto? Dora. Dora. La movilización sudamericana de los pueblos sudamericanos, sur. Bueno, que eso es algo muy bueno, Bueno, lo que pasa que es tal cual como dice, ¿no? Esto de la patria chica y la patria grande. La patria chica sería el sistema oligárquico que gobernó toda América Latina y que fueron los que entregaron los recursos, tanto humanos como económicos y también políticos de la región. Y sí, estamos de acuerdo con lo que decían con respecto... Y hace 500 años que nos están esquilmando, ¿no? Porque sí, desgraciadamente es así. Sí, sí, seguro, ¿viste? Y es lo que dice Luciano, que todavía no nos hemos librado de esa gente. De los pero yo, literalmente, Claro, Obvio que somos un pueblo independizado. Sí. Pero creo que totalmente todavía no lo todavía somos, no. Y me duele decirlo, porque no lo quiero así. Quiero realmente sacar toda esta gente de acá, no la quiero, porque esa gente nos destruyeron y nos están destruyendo todavía, Sí, claro. Bueno, tiene que ver con esto que en estos últimos años se habla de estos dos modelos, ¿no? Sí. Soy medio extremista, ¿no? Pero tiene que ver con la pasión y por el hecho de que también es parte del proceso educativo darnos cuenta de un montón de cosas. Por algo no nos quisieron educar, por algo hay 14 millones de personas que no estudiaron, ¿no? Por eso le digo. Porque si no, si vos le das herramientas, como decía Mariano Moreno, dice hay que vulgarizar, hay que ilustrar y hay que vulgarizar las leyes, porque quiere decir con eso. Es decir, si nosotros te damos herramientas, si vos te empoderás de las herramientas que es el conocimiento, estás empezando a jugar en el mismo espacio donde juegan aquellos que son los que se apoderan y se apropian de ese conocimiento y creen que pueden decirle a los demás cómo vivir, ¿no? Que además no es que cómo van a vivir, que van a vivir bien, sino van a vivir como yo quiero que viva, y como yo quiero que viva es sometido. Y esa mentalidad que tiene que ver con el subyugamiento y el sometimiento es una mentalidad eurocentrista que quedó agarrada y aferrada a todas estas clases sociales, a este sistema social que es la oligarquía, que fue la que nos gobernó durante estos 200 años, es decir, salvo periodos muy, como dijo el de Irigoyen, porque no puede. Irigoyen fue el primer gobierno popular. Es importante. Y fíjate, Luciano, que toda esta gente que ha sido, que ha llevado la bandera de los pueblos, o sobre todo el pueblo argentino, realmente pueblo, fueron sacados del poder, fueron atropellados, los golpes de Estado, ¿quién los hicieron? Bueno, estamos en un momento de revisión histórica, más allá de que a muchos no les guste, en el cual se está, en estos últimos tiempos, sí, se está develando no solamente la participación de los militares en el 76 con el golpe de Estado, sino también del apoyo cívico-militar, cívico que tuvieron ellos para poder lograrlo, que de hecho siempre fue de esa manera. Una clase social alta e incluso llamada también los terratenientes. Y bueno, son los oligarcas. Por eso el sistema el sistema oligárquico es gobierno para unos pocos, por eso es la patria chica, ¿no? Sí. Cuando hablamos de patria chica en la región, son esos pocos que viven bien, que se dividieron el país para ellos, que hicieron las guerras de como ser la campaña del desierto en nuestro país, donde se con Roca que encima lo tenemos en el, pues date cuenta, el simbolismo de lo que es Roca, ¿no? Para esta gente, y quién lo puso en el billete de 100 pesos, es decir, el billete de mayor valor nominal en nuestro país lo tiene Roca. Año 1990, 91. Mirá qué significativo, ¿no? Menem lo pone ahí. Es decir, Menem lo hizo. Entonces, bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo podemos poner a alguien? ¿Por qué? Coincide con su ideología. Claro. Es decir, esos análisis, ¿no? Mirás que es largo para hablar de esto, ¿no? Sí. Igual, indudablemente, que los gobiernos nuestros, la mayoría de los gobiernos nuestros, sobre todo los golpistas, los gobiernos golpistas, han mirado para afuera en vez de para adentro como país. Siempre han mirado para afuera. Y los intereses han sido siempre para los de afuera, ¿no? Bueno, pero cerrando el tema, vamos a invitar a todos nuestros oyentes y a nuestros amigos y a la gente que nos escucha, que bueno, que pensemos en este nuevo año que va a empezar ya para la independencia el año que viene, que tengamos en cuenta que es lo más importante para nuestra sociedad y esta integración que de a poquito se va haciendo, y como en el caso de Luciano y Nancy, que nos estuvieron contando, es que esta es una forma también de independizarse en las comunidades, ¿no? En los barrios. Así que, bueno, le volvemos a agradecer a Luciano por estar con nosotros, quedarse con esta independencia. Gracias, y nos vamos a un tema musical. Pero antes tenemos que saludar a nuestros oyentes. Ah, bueno, cierto. Sí. Saludamos a Mari, que nos llamó, un beso grande para Mari, un beso a Gaby, que está en el Calafate, pobrecito, ahí con esa nieve que le cae. Y allá, viste, pobre, se están en ese lugar tan lindo, que deben haber visto el eclipse el otro día, que nosotros no pudimos ver. Sí. Y ¿cómo se llama? Y también a Jorge de Barrio Arca. Ah, sí, exacto, sí, también. Bueno, vamos a un tema musical. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza,

Bueno, con esto nos tenemos que despedir. Sí, nos estaríamos yendo con esto. Recordando también lo que nuestros compañeros que vinieron hoy a anunciar, es la marcha el día, el festival también, es un festival, el día 14, miércoles 14, a las 16 horas, hasta las 9 de la noche más o menos, es un en la Plaza San Martín, y van a ir marchando después al Consejo Deliberante para que sean reconocidos los bachilleres populares y además para poder obtener el boleto estudiantil que es tan innecesario para que puedan llegar hasta los bachilleres, ¿no? Exacto. No nos olvidemos que hay en Cuartel Quinto, hay en todas las localidades de Moreno, son casi 50. Y lo importante es que también es una movida cultural y se va a hablar sobre salud y todo lo que todo lo relativo a las necesidades de todos los barrios de Moreno. Bueno, muy bien. ¿Qué semana movida que vamos a tener, no te parece? Ah, sí, va a ser bastante movida, así que no sé, no nos va a alcanzar el tiempo la semana. Sí, la verdad que sí. Encima que faltamos la semana pasada. Sí. Bueno, muchas gracias. Y sorry, Martín tiene razón. Sí. Fue nuestra productora, se nos colgó hace gracias. Ratita. Así que no, le pido disculpas. Alejandra Bulli, Tormancilla, gracias. Gracias. Gracias, Anabela. Gracias, Martín. Anabela, Martín. Noventa punto uno.